El radio arte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure a space of their own. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con efecto, con la voz, la palabra y con el silencio. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Música. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. You're listening to The noise is the message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Reciba nuestra más cordial bienvenida al primer congreso virtual de arte sonoro parlante. Es para nosotros un gran honor tener hoy como invitado a Víctor Manuel Rivas Dávalos. Él, de alguna forma, muy amable, ha accedido a hacer esta conferencia que lleva por título Más que el ruido, una radio que se expande. Víctor es radioasta con estudios de música en la Universidad de Guanajuato. Se desempeña como productor, locutor y radioasta del programa especializado Más que el ruido. Ha participado en diversos eventos tales como el Festival de Arte Sonoro de San Miguel de Allende, Muerte en Cartelera de la propia ciudad de Guanajuato, Festival Internacional Callejón del Ruido, Hábitat Sónico, Música y Media Fest del CENAR, Plataforma C, UGTO del Festival Radar, del 19º Festival de México en el Centro Histórico, Habitación del Ruido de la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, Bienales Internacionales de Radio y en diversas exposiciones organizadas por la Universidad de Guanajuato, ganador en varias oportunidades en el concurso de Radio Arte en la 3ª, 4ª, 5ª y 7ª Bienal Internacional de Radio en sus ediciones del año 2000, 2002, 2004, 2008 e igualmente en el primer encuentro de Radio Alternativa en Toluca en el año 1999. ha realizado una residencia artística en Colombia en el año 2004 y también ha participado en diferentes festivales de las artes electrónicas y video transitio MX04 en el 2011, el primer festival de música acusmática y electroacústica del 2014 y en la curaduría una ausencia aparente con la instalación sonora Más que el ruido, entre otras muchas más actividades artísticas. En esta conferencia Más que el ruido, una radio que se expande, Víctor expone, y me gustaría que él ampliara un poco más la sinopsis, pero haré algunas ideas de lo poco extensa que es. Es decir, él toma la idea de expandir la radio que surge en su persona como resultado de varios años de trabajo en una cabina de manera solitaria la mayor parte del tiempo, como productor, operador y locutor de radio con más de 20 años de experiencia en el medio. Ha trabajado con diversos tipos de música, de voces y sonido. Al mismo tiempo, ha ido incorporando herramientas tecnológicas que, en conjunto con lo anteriormente dicho, le han servido en su búsqueda de productos radiofónicos interesantes. Es entonces que en esta labor de investigación y en el sentido de que la radio es un medio que artísticamente se ha emancipado, ha descubierto que una pequeña cabina radiofónica es un lugar para la creación, haciendo del productor, operador, locutor, un artista. Este proyecto tiene que ver con la manera general con el contagio mutuo entre el radioarte y otras disciplinas afines al arte sonoro como el performance, el net art o el concierto multimedia. Hacer evidente la alianza de la radio tradicional con otros soportes como internet, el video y las presentaciones en vivo. Dicho de otras palabras, la radio que se expande sería sacar la radio de la propia cabina y subirlo a la red o ponerlo en un escenario. Esta conferencia consiste entonces en la creación de programas de radioarte o experimentación radiofónica para presentarse en vivo en una cabina de estación de radio, donde él en este momento se encuentra, complementándose con material visual que se exhibirá en tiempo real a través de internet y posteriormente, en algún otro momento, colocarlo en un escenario. Víctor, te agradecemos mucho desde Ars Sonorus tu participación. Es un honor, repito, tenerte como conferenciante por tu capacidad compositiva y tu manejo del medio radiofónico artísticamente. Así que el medio es todo tuyo y la audiencia te espera. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo también a Marilis. Y bueno, un saludo también a todas las amigas, amigos, amantes, oyentes del ruido y del silencio. Así es como comienzo mi programa Más que el ruido, que este año cumple 10 años al aire. Y en este momento pues estoy acomodado como regularmente realizo este programa que se transmite los martes a partir de las 8 de la noche. Estoy aquí en la cabina de Radio Universidad de Guanajuato, una radiodifusora pequeña que este año cumple 57 años al aire y que me ha permitido pues no solamente formarme como radioasta, como productor, como locutor, sino también me ha permitido experimentar y aprender, no solamente transmitiendo música o leyendo poesía o hablando con los radioescuchas, sino jugando con los sonidos, con las palabras. Y bueno, lo que yo les quiero platicar en esta ocasión, amigos, amigas, es pues mi experiencia precisamente de este programa, Más que el ruido, y el hecho de tener un espacio reducido para, con la imaginación, crear sonidos que pues difícilmente un instrumento musical los puede realizar, o jugar también con las voces de alguna manera que no es tan común, y que una estación de radio como esta me lo permita. Pues creo que es una fortuna, ¿no? Que tenemos algunos. Yo vine aquí a la ciudad de Guanajuato en el año 1995. Yo soy de la ciudad de Morelia, una ciudad que no está muy lejana de aquí. Es la capital de Michoacán. del estado de Michoacán, y me vine a estudiar música aquí a la ciudad de Guanajuato, porque en Morelia no pude, y yo quería ser músico, músico tradicional. Yo la verdad no tenía ni idea de la música contemporánea, ni del arte sonoro, ni de la música electroacústica. Bueno, la música electrónica, lo que se escuchaba en aquel entonces, ¿no? Grupos de rock que utilizaban sintetizadores o grupos de música pop. Y en ese entonces, pues la verdad, no me interesaba nada de eso. Yo quería aprender a tocar piano, guitarra, algún instrumento de los llamados tradicionales, ¿no? Entonces llego aquí a la Escuela de Música, que bueno, ahora ya es Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato, y me encuentro que hay un laboratorio de informática musical, se llamaba. Incluso, a ver si tengo chance de ponerles una imagen de cuando se inauguró este laboratorio a cargo del maestro Roberto Morales, que, como les comentaba, bueno, le comentaba a Jorge que Roberto Morales es de músico, de formación musical, de conservatorio, pero se inclinó más hacia la música contemporánea y sobre todo a la música experimental, la música electrónica, perdón, por computadora, que en ese entonces, estamos hablando de 1995, se utilizaba la computadora. Ya para entonces ya no se utilizaban estos aparatos con patches, con cables y teclado para hacer música sintética, ¿no? Música electrónica. Ya para entonces ya las computadoras podías hacer música con ellos, bueno, desde los 80s, pero eran, creo, un poco inaccesibles, ¿no? En aquel entonces. Y bueno, llego a Guanajuato y me encuentro que hay este laboratorio de música electrónica. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Y bueno, pues para mí fue muy importante y un poco impactante saber que había un maestro que se dedicaba a enseñar este tipo de música, ¿no? Que hace un contraste muy fuerte con los otros maestros que se dedicaban a enseñar música tradicional, solfeo, tu instrumento, armonía. Y cuando llegaba con Roberto, el doctor Roberto Morales, pues él pues rompía con todo, ¿no? Me creaba incluso un poco de confusión de cómo es posible que esto sea música, ¿no? Si se trataba precisamente de romper todas las reglas que yo venía aprendiendo, ¿no? Pero lo que me gustó del doctor Roberto Morales era que él disfrutaba esto, ¿no? Nos enseñaba lo que trabajaba, las computadoras con las que trabajaba. En aquel entonces trabajábamos con una computadora Next y una que se llama Silicon Graphics, que creo que son de las primeras computadoras que, bueno, a mí me decían que tenía la suerte de contar con estas computadoras, con la Next y la Silicon Graphics, porque eran supuestamente diseñadas para hacer música electrónica, ¿no? Y llego, pues eran computadoras un poco grandes, los monitores. Y Roberto nos empieza a hablar sobre programación para hacer un sonido, ¿no? Entonces tienes que aprender código, líneas y enter para empezar a hacer sonidos, ¿no? Ahora, si querías hacer un sonido mucho más complejo, tenías que clavarte más con el código, ¿no? Y entonces todas estas cosas me empezaron a impactar mucho, porque como les comentaba, pues yo iba a estudiar música tradicional, pero con Roberto se rompió todo esto y me clavé demasiado en el laboratorio de informática musical, al grado de que pues terminé siendo, no expulsado, pero sí pues me dieron de baja de la escuela de música de aquí por no cumplir con los créditos, ¿no? Porque lamentablemente en aquella época lo que Roberto estaba enseñando pues no tenía créditos, ¿no? Pero aposté por inclinarme por irme por ese camino, porque resulta que al mismo tiempo yo entré a trabajar a Radio Universidad de Guanajuato. Se abrió la oportunidad de trabajar. Y bueno, esa es la otra parte de la historia, de mi historia. Que bueno, pues a mí me gustan mucho los medios. Desde niño escucho mucho radio, veo mucha televisión. Tal vez, pues, como muchas familias, los papás usaban los medios para entretener a los niños, ¿no? Entonces yo me la pasaba viendo mucha televisión, pero también escuchaba mucha radio, ¿no? De ahí mi gusto por la música, tal vez, porque pues en las radios comerciales, pues lo que más pasaban era música, ¿no? Pero también lo que más me gustaba eran los locutores, escuchar voces, ¿no? Y también, pues, buscar. Hubo un momento en mi vida que yo quise buscar estaciones de radio diferentes. Y ahí en Morelia, cuando viví en Morelia, pues encontré la radio universitaria de allá, Radio Nicolaita, que es la radio de la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo. Y pues también fue pues un poco impactante escuchar otro tipo de programación, otro tipo de música, incluso otro tipo de locución, ¿no? Que a las primeras oídas puede resultar un poco molesto si estás acostumbrado, ¿no?, a los locutores comerciales. Y cuando escuchas a locutores de estaciones culturales o universitarias, pues sí encuentras mucha diferencia, ¿no? Pero al final me gustó más la radio universitaria, la radio cultural, porque pues te enseñaba cosas muy diferentes, ¿no? Cosas muy raras. Y pues me fui inclinando por ese lado, hablando de radio, y empecé a buscar muchas estaciones de radio. Me acuerdo que en aquella época, cuando era niño, buscaba mucho en una radio que tenía mi papá, que era algo parecida a esta. En un momento se las pongo. Era una grabadora. Esa es la grabadora que tenía mi papá, una grabadora Sony. Y mi papá lo que hacía, bueno, aparte de que yo me la pasaba escuchando la radio en esa grabadora, mi papá lo que hacía era grabarnos. Compraba cassettes Sony, de marca Sony, de esos rojos. No sé si los conozcan. Cassettes, sí, de envoltura roja. Por aquí tengo alguna imagen, déjame ver si tengo cassettes. Por ahí están. De este tipo de cassettes. Y mi papá, pues le gustaba, simplemente metía el cassette en la grabadora y la dejaba grabando. Mientras nosotros con mis hermanos, somos cuatro, nos la pasábamos jugando, ¿no? Y mi papá le gustaba grabar eso para después escucharnos, ¿no? Y también eso me causaba mucha curiosidad. Y al mismo tiempo, pues también empezar a jugar con eso, ¿no? Jugar con la velocidad, jugar con las palabras, decirlas más rápido, más fuerte, más quedito. Desarmaba los cassettes para mover la cinta de forma, la rompía, la volvía a pegar. Y pues eso era lo divertido de aquella época, en lo que me llamaba la atención, ¿no? Pero nunca pensé que años más adelante yo iba a dedicarme a esto, ¿no? Pues jamás pensé que podría ser incluso una carrera, ¿no? Y bueno, pues por ese lado de la radio fue que le tomé gusto. Entonces regresamos aquí a 1995, cuando llego a Guanajuato, entro a estudiar con el doctor Roberto Morales, y al mismo tiempo, para hacer el servicio social, que aquí te lo exigen, pues recurro a la radio universitaria de aquí. Me aceptan, me comienzan a enseñar a usar las grabadoras de carrete, que todavía alcancé yo a usarlas, y a editar también con grabadoras de carrete. Bueno, no traje imágenes de las grabadoras, pero creo que se las pueden imaginar, ¿no? De cómo eran, de acomodar la cinta por la cabeza reproductora, darle vuelta con las manos para acomodar, para monitorear, cortarla también para editar. Todavía yo alcancé, será porque, pues sí, como éramos una estación muy pequeña, en aquel entonces, pues la mayoría de las estaciones ya tocaban con discos compactos, ¿no? Y editaban con computadora, pero nosotros todavía editábamos con cinta de carrete. Y todavía alcancé yo a trabajar así, ¿no? A grabar, incluso cuando hacíamos las grabaciones de eventos fuera de aquí de la estación, pues cargarlas, ¿no? Cargarlas para llevarlas al lugar del concierto o del evento, ¿no? Pero bueno, a ese fue los principios de mi aprendizaje, porque después en un taller que se abrió de la Bienal de Radio, que fue creo que donde conocí a Jorge, me acuerdo que me metí al taller del maestro José Igés, que pues también lo tengo que mencionar, porque él con ese taller que podría ser sencillo, tal vez, entre comillas, pues a mí también me abrió un mundo, ¿no? De utilizar, porque me acuerdo que en el taller utilizó precisamente una grabadora de carrete para hacer un radioarte, yo me acuerdo, ¿no? Claro, no lo usó de manera tradicional, hizo unos experimentos ahí de que hiciera un loop, ahí medio extraño, y yo me quedé asombrado y dije, qué loco, ¿no? Y qué divertido, y que con una grabadora vieja se pudiera hacer esto, ¿no? Lo que hacían, pues, la gente que empezó a grabar sonidos en los 30s, en los 40s, ¿no? Y aprendí mucho en este taller con el maestro José Igés, y precisamente, pues, acabó por darme las bases para decir, pues yo quiero hacer esto, pues, ¿no? Y claro, pues también conocer a gente como Jorge Gómez, ¿no? Que también, pues, me abre un panorama y dices, bueno, ya no me siento tan solo, ¿no? Y otros personajes como Lidia Camacho y entre otras, que pues ya eran artistas de la radio, ¿no? Que ya tenían incluso un tiempo trabajando con la radio de manera experimental y de manera artística. Y aunque a mí todavía no terminaba yo todavía por entender exactamente qué estaba pasando, al mismo tiempo pues me impulsaba pues de seguir experimentando, ¿no? Y pues, utilizando las herramientas que tenía a la mano, como eran las computadoras de laboratorio, ¿no? Que ahí vi la oportunidad de empezar a crear cosas. Y gracias también a talleres que el doctor Roberto nos traía, digo, artistas para dar talleres como Åke Parmerud de Suecia. Y ahí fue donde yo terminé por desahogarme y decir, a ver, pues voy a hacer una pieza artística, ¿no? Con este taller. Y pues les quiero poner una pieza, la primera pieza que yo hice de, no sé si, que en ese entonces pues yo tenía todas las dudas del mundo de saber si era música electroacústica o era arte sonoro o qué era, ¿no? O era radioarte. El maestro Åke Parmerud lo que nos hizo hacer es grabar sonidos de objetos, menos la voz, nos dijo, no graben la voz, simplemente graben sonidos de concretos, ¿no? De piedras, de puertas, de pasos incluso. Y yo me decidí por utilizar un globo. Entonces estuve jugando con el globo, grabándolo y después utilizando pues ya la tecnología que tenía a la mano, que era la computadora, una de las Silicon Graphics y las clases de Roberto Morales, pues terminé por hacer esta pieza. Aquí quiero ponerles un fragmento, espero que se escuche, a ver, ahí va. Thank you. Bueno, nada más quería ponerles un fragmento de esta pieza que le puse Metagloborphis. Entonces fue la primera pieza que hice pensando más en la música electroacústica que en el arte sonoro, ¿no? Y fue como el resultado de un taller que nos dio un músico muy importante que se llama Oke Parmerut. Y bueno, ya después, aquí en la radio un compañero nos habló sobre las bienales de radio y que hacían concursos y que si queríamos participar, y yo tenía una pieza que se llama La Salvaje Costumbre, que también pues tenía las dudas de si era música electroacústica o arte sonoro, y después, años más adelante, empecé a tener contacto con este término que se llama poesía sonora, ¿no? Y pues, aunque sí tuve un reconocimiento por esta pieza, vamos a escuchar un fragmento. Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos. De matar, de borrarlos de la faz de la tierra. De matarlos, de ampliarlos, de borrarlos de la faz de la tierra. Sin negarles la posibilidad de revivir. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Bueno, nada más quería ponerles este fragmento de... me basé en una poesía de Jaime Sabines, poeta de Chiapas, y su poesía, Qué costumbre tan salvaje. Y él mismo la lee, ¿no? La grabó ahí en Bellas Artes. Y pues empecé a experimentar entonces con voces combinadas con sonidos procesados, sampleados, se escucha un chelo por ahí, y también pues la misma voz procesada, ¿no? Al grado de que termine por ser irreconocible, ¿no? Y bueno, pues eran mis primeros pasos, ¿no? Y pues también mis primeras dudas al mismo tiempo sobre si lo que estaba haciendo pues era música electroacústica o era arte sonoro. Y además pues me llega también la inquietud de poder hacerlo en vivo, ¿no? Porque todas estas piezas pues eran trabajadas podía uno trabajar primero una parte, editarla, manipularla hasta encontrar el sonido deseado, y después ya colocarla, ¿no? Como cuando uno hace un cuadro, más o menos, una pintura, no sé. Esa es la relación que yo le encuentro, ¿no? Pero también me surgió una duda cuando me dieron ganas de hacerlo en vivo, pues, ¿no? Cuando veía a los DJs DJs que supuestamente pues mezclan en vivo, ¿no? Lo que se está oyendo, lo que le están mostrando a la audiencia, pues es una pieza que es en vivo supuestamente, ¿no? Y entonces me llegó la inquietud de hacer radioarte o arte sonoro en vivo, utilizando pues los instrumentos que actualmente pues nos ayudan de manera más fácil a producirlos, a manipularlos, ¿no? Y es ahí donde surge lo de la radio que se expande, ¿no? De cuando empecé con mi programa, de Más que el Ruido hace 10 años, pero anteriormente yo tenía uno que se llamaba La Placa Madre, que era totalmente grabado. Termina su ciclo y comienzo con Más que el Ruido e intento entonces hacerlo ya arte sonoro en vivo. El programa lo comencé en el 2008 con el doctor Roberto Morales también. Y aquí desde cabina, pues hacíamos la improvisación en vivo, ¿no? Era lo que pues yo quería llamarle la radio que se expande, porque aparte de que transmitíamos por las frecuencias de radio, ya estábamos haciendo nosotros transmisión por internet, pero siempre a partir de la radio, ¿no? Siempre la radio como base, ¿no? Y la parte de video era simplemente para que, pues, darles un apoyo visual de cómo trabajaba el músico en vivo haciendo este tipo de obras, ¿no? De obras radiofónicas o de obras sonoras, ¿no? Y pues me fui también como inspirando, estimulando con los DJs, sobre todo con los sonideros, que no sé si supongo que sí, porque los sonideros están en muchas partes de Latinoamérica, y yo quería ponerles una parte de un sonidero que fue una de las, bueno, más bien buscando información encontré que desde hace mucho, casi desde el principio de los comienzos de la radio, existían ya gente que ponía discos en la radio. Y pues encontramos nombres, no sé si se alcance a ver por ahí, se alcance a ver más o menos bien, gente como Ray Newby, Martin Block, Ron Diggins, Bob Casey, de ya de los 20, 30, que empezaron, a raíz pues del surgimiento del disco, de las grabaciones, empezaron a sustituir a las orquestas, a los músicos en vivo, por grabaciones, ¿no? Entonces es ahí donde surge, tengo entendido pues el término del disc jockey, ¿no? Entonces, leyendo toda esta información, pues a mí me inspira para poder hacer yo radioarte en vivo desde la cabina de radio, ¿no? Pues sí, como yo soy un poco más, ¿cómo se dice? Gente que no se mueve. Encuentro la palabra, ¿no? Pero asistí a un taller de la maestra Concha Jerez, de la radio extendida precisamente, ¿no? Y ahí también me dio muchas ideas, aunque ella sí saca la radio de la cabina, y la ve de otra manera, pues yo que soy más sedentario, es la palabra que estaba buscando, más sedentario, yo quería hacer radio extendida desde aquí, ¿no? Y utilizando las herramientas y aprovechando ahora el internet, ¿no? Inspirándome pues en estos DJs que ya ponían discos desde la cabina de radio, ¿no? Y en lugar de discos, pues nosotros empezar a poner sonidos, y no solamente ponerlos, sino manipularlos, ¿no? Es que les quería poner algo de un sonidero porque también me pareció muy importante que a todas las agrupaciones a que se superen, a que toquen mejor música. Así es que vámonos, Ricky. Venga, échale. Vamos a bailar toda la raza. Súbele toda la banda. Vámonos, Ricky, toda la banda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, échale. Un saludo, sonido, ruido, siendo ciudadanos. Pesado, ruido y escuchas. que ahí le encanta el equipo. Ya sé, ya me va. Para los cachorros móviles. Para toda la raza morada. Saludos para mi México lindo, como de extraño. Y a mis gloriosas se me va a rayar. Bueno, que me llama la atención de los sonideros es precisamente esta figura de la persona que trae el micrófono, que para mí era como pues sacar la radio popular a las masas, ¿no? De el locutor todo el tiempo estar mandando saludos mientras escucho la música y pues era una manera, o es una manera pues, porque sigue siendo muy popular este género, vamos a llamarle, de estimular a la gente para que baile, ¿no? Y los saludos siempre son muy importantes, ¿no? Y esto es lo que también me llama la atención como para volverme pues un poco más activo en la cabina para mostrarle sonidos a la gente, que les diga algo a la gente, que les mueva algo a la gente. Y es ahí donde más que el ruido ha ido, pues yo le llamo una evolución desde que empezamos en el 2008, porque empezamos como un programa algo didáctico, que espero volver a retomarlo también, porque es muy importante también pues transmitir información y compartirla sobre todo. Pero después habíamos creado como una especie de sección de que en esta sección la vamos a dedicar pues a traer a un artista a que venga a experimentar, no solamente a poner su música, sino a experimentar, ¿no? Y así empezamos a traer artistas que, pues aprovechando la tecnología que cada vez es más pequeña con los gadgets, con el iPad, la computadora, pues podías hacer cosas, ¿no? Bastante interesantes en una cabina de radio, ¿no? Sin instalar tantas cosas. Y empezamos a hacer ese tipo de cosas, a hacer pues presentaciones aquí en radio, también como tratando de devolverle a la radio pues lo que pasaba en aquella época, ¿no? De que los músicos se presentaban en vivo desde la radio, ¿no? No salir a grabarlos o a transmitir en vivo desde donde estuvieran tocando, sino traerlos a la radio, llevarlos a una cabina. Y esa era la idea de Más que el Ruido, que la hemos dejado un poco, pero bueno, esa es la idea en general. Y pues esa es la evolución que hemos ido tomando aquí en Más que el Ruido, y también la idea de sacarlo, o sea, al mismo tiempo de estar aquí en cabina, también sacarlo y ponerlo en un escenario, ¿no? Entonces yo quería ponerles otros ejemplos de lo que hemos estado haciendo en Más que el Ruido, que es sacar, pues sí, estar aquí en la radio, transmitiendo en video por internet para que la gente no solamente nos escuche, sino y no solamente vea al músico en acción, sino que también, pues aprovechando esta tecnología, pues crear también una propuesta visual, ¿no? Pero siempre a partir de la radio o a partir del sonido, ¿no? O sea, la parte visual como consecuencia de lo que hacíamos en radio, ¿no? Entonces, yo quería ponerles lo que estamos haciendo actualmente. Déjenme buscar precisamente esta pieza que esto es de un proyecto que se llama Sonidero Venidero, donde utilizo unos sensores aquí mismo en la cabina, y a través de internet pues pongo una pantalla aparte para que la gente vea cómo se manipula el video o la imagen a partir del sonido, ¿no? A ver si, vamos a ver. Si se alcanza a ver. Entonces yo estoy en cabina, pero al mismo tiempo estoy manipulando el sonido, son imágenes de una película. No se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha? Ahí va. Entonces con unos sensores estoy moviendo yo las manos mientras se manipula el sonido, ¿no? otro ejemplo aquí. A la vez el latido de lo viejo es arrancada otra pieza, pues utilizo la voz de para manipularla y jugar con ella también. Esta pieza la presenté en el Cervantino, son textos de Cervantes manipulados. Y peor puestos porque no tienen correspondencia. Pues la gente se rodeó todo el mundo. Los dientes de antes, la mierda, los dientes de antes, hasta que regresó que en el 6 y Bueno, aquí ya estoy desde un escenario, ¿no? Estaba. La idea pues también es sacarla y ponerla en un foro para pues como darle un poco de, pues como un artista ya como tal, ¿no? Que esté en un escenario a la vista del público y que el público también pueda ver lo que un DJ en realidad está haciendo, ¿no? Manipulando sonidos. No solamente moviendo perillas o cosas así, sino cosas un poco más complejas como pues lo que les mostré, ¿no? De con sensores, con la voz, estar manipulando no solamente los sonidos, sino también las imágenes, ¿no? Y pues básicamente esta es la radio extendida, como yo la entiendo que y la quiero trabajar, ¿no? De primero a partir de esta cabina de radio donde estoy ahorita, expanderla a través de internet con no solamente con audio y video, que se escuche en cualquier lugar donde haya internet, pues cada vez más personas tienen acceso a internet, incluso pues se puede quedar grabado para después consultarlo, ¿no? Y de no solamente eso, sino también pues ya proponer algo performático, vamos a llamarle, es decir, ya algo en el escenario, y es lo que estoy haciendo aquí, lo que quería mostrarles. Esta es una pieza que hice con con sampleos de radio en un programa de televisión, incluso que fue ahí donde pues fue algo extraño porque me pusieron un bailarín y resultó un experimento bastante extraño, pero al mismo tiempo pues me gustó, ¿no? Porque fue sacar la radio, o sea, ellos me llamaron, el canal me llamó, el canal de televisión me dijo, oye, pues ¿quieres hacer algo aquí para un programa de televisión? Ah, pues está bien si te ponemos un bailarín, pues está bien, pero todo a partir de la radio, ¿no? Entonces surge esto, este experimento extraño. A ver. En la ranchera son las 12, las 12, la temperatura 13 grados. No hay nada más gratificante para un hombre como yo que ama la radio que escuchar las voces de los oyentes, porque sois vosotros los que realmente hacéis posible este espectáculo nocturno. Es el sistema de entretenimiento total, con visión 100% calidad. Bueno, pues es lo que quería mostrarles, lo que quería platicarles, compartir mi forma de ver la radio, cómo se expande, ¿no? Utilizando estas herramientas. Y pues muchas gracias por escuchar y por ver también. Muchas gracias, Víctor, por tu gentileza de mostrarnos cómo has expandido las posibilidades de la materia artística de la radio, que es el radioarte. Indudablemente es un privilegio tener las posibilidades como las has tenido a lo largo de tu carrera en la radio, en el aspecto cultural y artístico y universitario también, ¿no? Es un privilegio y podemos decir que hemos transitado caminos paralelos con lenguajes diferentes, pero que el denominador común de la Bienal de Radio nos ha permitido a ambos, igualmente que a Franco Falistoco Araya, de el ruido es el mensaje en la Universidad de Rosario, en Argentina, la posibilidad de tener en este momento como laboratorios, que son las cabinas de radio, que permiten ir más allá del aspecto no solamente funcional de la radio como se ha concebido. Es decir, la radio tiene más de 100 años, pero indudablemente que la radio tiene códigos que son artísticos, pero que en muchos casos, por razón u omisión, no se han utilizado, sino que se les ha despreciado por motivos de urgencia o de inmediatez que exige la información y la publicidad, es decir, el mercado, ¿no? Toda la velocidad. Tú tienes una posibilidad maravillosa que en vivo puedes realizar esa experimentación. Mi pregunta pertinente, conociendo el medio, es que el radioarte indudablemente ha propiciado esa radio expandida, como en otras artes, ¿no? Esa posibilidad, como decía Bertolt Brecht, de que la cabina de locución es un laboratorio científico que nos permite verdaderamente tratar la materia sonora artística de la radio, que es el propio sonido, más allá de esos cánones perversos de la banalidad, la información y la publicidad y la velocidad del tiempo. Como bien decía o dice Maura Schaefer, que tú también conociste, la Bienal de Radio Internacional, con quien pudimos estudiar, indudablemente esa velocidad coarta, coacciona, castra la creatividad de muchas personas en el detalle semántico de hacer radio, ¿verdad? Que la radio es un arte, indudablemente es un detalle semántico, claro que es un arte hacer radio, pero hacer radioarte es un artista en la radio. Claro, sí, sí, tienes razón. Dime. Ah, no, sí, es que yo cuando empecé a hacer mi programa, yo lo veía como un acto artístico. O sea, es como un artista entra a un escenario, el hecho de sentarte en la cabina, aunque sea a dar la hora o incluso o hablar sobre la obra que vas a presentar, para mí era como un acto artístico, ¿no? O sea, el público era, pues no lo podías ver porque, bueno, a diferencia pues de un artista que entra a un escenario, por el público ahí está, ¿no? Te está escuchando. Y el hecho de sentarte en la cabina ya para mí era un acto artístico, ¿no? La presentación de un artista, ¿no? En esa comprensión del medio es como un pintor que de alguna forma tiene sus materiales, los conoce al derecho y al revés, y también da propicia el azar y todo lo que implica esa experimentación. En caso particular, yo veo que esos caminos análogos con mi programa Oír es Ver, también tengo otros criterios que son complementarios a lo que tú también haces. Mi pregunta pertinente dentro de las posibilidades que tú has descubierto del medio, ¿cómo ves tú la radio artística en Latinoamérica, de lo que tú ya conoces y has podido compartir con otros radioastas, no solamente de Latinoamérica, sino también de España, como José Higes y otros tantos de Ars Acústica en Europa? Sí, pues a mí me sigue pues, estimulando, pues, porque a veces, sí, lo tengo que confesar, a veces sí he tenido momentos de decir, bueno, pues nadie escucha esto, tal vez a nadie le gusta. Aquí mismo, donde trabajo, pues pocas personas lo pueden valorar. Pero el hecho de ahora con el internet, que tienes la información de manera inmediata, te das cuenta que hay gente que está haciendo cosas, ¿no? Como en Argentina o en España, como acabas de decir, bueno, tú en Colombia, gente que ya tiene años haciendo lo que lo sigue haciendo, gente nueva, ¿no? Chavos que están muy interesados. Pues a mí, yo veo que sí, cada vez más gente se incorpora y más gente lo toma como, pues no digamos normal tal vez, pero como una opción más, ¿no? Tanto a la gente que se quiere dedicar al arte, a los chavos y las chavas que se quieren dedicar al arte, que ya vean a la radio como pues un elemento más donde puedan desarrollarse, ¿no? A mí me da mucho gusto que chavos de aquí, de la Escuela de Artes Plásticas, de Artes Visuales, así se llama la carrera, se interesen en mi programa, por ejemplo, ¿no? Incluso ellos me mandan ejemplos de artistas nuevos, ¿no? Oye, ¿ya escuchaste a este artista? Oye, ¿por qué no pones a este artista? Y eso pues sí también lo estimula uno para seguir en este rollo, ¿no? Y también pues pasa lo mismo en otros países cuando me doy cuenta que hay gente que está haciendo cosas bastante interesantes. Dices, ah, pues vale la pena continuar, aunque sean pocas las personas que lo valoren. Bueno, uno lo siente así, pero bueno, yo creo que sí está cada vez más avanzando cada vez más esta manifestación artística, no solamente los artistas, los músicos, los artistas visuales, sino también la gente que quiere hacer radio, los productores, los que estudian comunicación y que de alguna manera tienen una, pues como una vena artística, ¿no? Y que ven en el radioarte la manera de desahogarse o de sacar esa parte artística que tienen, ya sea de manera de poesía sonora o algún documental, pero experimental, ¿no? O alguna radionovela extraña, ¿no? Jugando con los sonidos. Y pues he descubierto cosas bastante interesantes y eso me da mucho gusto. Y creo que, pues, no le queda mucho todavía de vida, pues, digamos, al radioarte, ¿no? Y eso me da mucho gusto de que las nuevas generaciones estén abordando este tipo de manifestación.